Y llegándose a Jesús, contemplaban al endemoniado sentado, vestido y en su sano juicio, el mismo que había tenido toda una legión, y temieron. No hay ningún problema humano, ningún problema espiritual que sea superior al poder de Dios, a la sabiduría divina. Jesús se ha encarnado y por eso entiendes a los hombres y está pendiente de las necesidades y de las preocupaciones de los hombres. El hombre vive en la tierra, la cual es el dominio de Satanás. El príncipe de este mundo es el demonio. Y por tanto, la obra propia del demonio es la de la destrucción, la división. Y está a cualquier nivel, sea espiritual, sea intelectual, sea moral, sea material. El demonio cuando obra, destruye aquello en donde obra. El demonio obra en los cuerpos humanos y los destruye poco a poco, de muchas maneras, con sus obsesiones, con sus tentaciones, con sus posesiones. Mucha de la locura que los hombres tienen es a causa del demonio. El demonio trabaja en las mentes de los hombres y estos no se dan cuenta y por eso llegan a la locura, a la perversión mental. Al poseer sus mentes, que es una obra de destrucción de la inteligencia humana. Y el demonio no solamente trabaja solo, sino que trabaja a través de los hombres. Y todo aquel hombre, toda aquella persona que no busca la perfección espiritual, que no busca la santidad en este mundo, que no busca que el alma crezca en la vida espiritual, sino que ataca de muchas maneras la vida espiritual de los hombres y por tanto la vida humana, ese trabaja para el espíritu satánico. La obra del demonio y la obra de los hombres que trabajan, que están envueltos en el espíritu del demonio, es la destrucción, es el odio, es la división, que es lo que vemos por todas partes. Las familias, las sociedades, los pueblos enteros, la iglesia está siendo atacada constantemente por este espíritu del mal y quiere llevar a todo el mundo hacia el abismo, hacia la autodestrucción, hacia una humanidad que ya no le sirve a Dios. La marca de la bestia consiste en hacer que la humanidad viva condenada en vida, sin poder salvarse ya. Destruir es la consigna del demonio. Llevar al abismo, llevar al infierno a la humanidad. Negar a Dios de muchas maneras en la creación y en la naturaleza humana. Y la forma de actuar del demonio es siempre la misma, tratando de llevar a las almas hacia la degradación, hacia la involución, involución espiritual, involución moral, involución humana. Y entonces el hombre crece más en lo material, en lo carnal, y decrece en lo espiritual. El pecado del primer hombre fue una obra carnal. Con su carne, con su sexo, se inventó una humanidad que Dios no quería. Una humanidad que llevó al hombre hacia su degradación humana, hacia su involución humana. Ese hombre prehistórico que el mundo conoce es el hombre en su involución, en su degradación. Es el hombre que fue generado en el pecado. Y ahí están las consecuencias del pecado. Consecuencias que los hombres todavía no han aprendido. Los hombres, al ver al hombre prehistórico, se inventan la fábula de la teoría de la evolución. Cuento chino admitido por millones de hombres, incluso católicos, porque también la teología abre la puerta a un transformismo miticado en donde el hombre puede venir de los monos por un milagro de Dios. Los hombres, al negar el pecado original, al no comprender los efectos de este pecado, entonces incurren en barbaridades como esta. La obra del demonio es la degradación de la humanidad en todos sus campos, porque la envidia del demonio es tremenda. Él perdió todo al perder a Dios. Y por tanto, el demonio va a procurar con todas sus capacidades que también el hombre pierda a Dios. Por eso el demonio ataca a las almas principalmente, porque el alma procede de la esencia divina. El alma es la manifestación de la vida en Dios, de la vida divina. Un alma refleja, un alma en gracia, refleja la vida de Dios, refleja a Dios mismo, su amor, su inteligencia, su poder, su voluntad. Y el demonio busca destruir lo que es un alma. Los espíritus puros no tienen alma. De ahí la envidia del demonio. Por eso el demonio busca destruir constantemente la unidad de las familias. Ahí está el aborto, ahí está el feminismo. Ahí está la ideología de género, el falso matrimonio entre homosexuales. Ahí está el divorcio. Las mujeres hoy día ya no quieren ser mujeres, quieren ser como los hombres. Y los hombres quieren ser como mujeres. Esto es la destrucción del matrimonio, destrucción de la familia, destrucción de las sociedades a cargo del demonio, y que muy pocos hombres ven esta obra del demonio. Y muy pocos hombres luchan contra esta obra del demonio. El demonio busca constantemente destruir la iglesia, los sacerdotes, los religiosos, los fieles. Y ahí contemplamos la falsa iglesia. Católicos siguiendo a un falso papa. Católicos que se saben la teología, se saben el derecho canónico y están siguiendo a un falso papa. Eso es la destrucción de la fe. Qué pocos entienden lo que es la fe. Qué pocos entienden lo que es la iglesia. Es la obra del demonio, que es siempre destrucción, degradación, involución, siempre es. Y en esa obra el demonio evita que los hombres puedan utilizar todas las capacidades materiales y espirituales con que Dios ha dotado al hombre y a su iglesia y al matrimonio y a la familia y a las sociedades. Porque Dios da sus dones, Dios da la gracia. Un matrimonio está basado en la gracia del sacramento del matrimonio. Y por tanto, para hacer un matrimonio según Dios, los dos tienen que ser fieles a esa gracia. Tienen que perseverar a esa gracia, en esa gracia. La obra del demonio consiste en que en el matrimonio los dos no sean fieles a la gracia a través del aborto, a través del divorcio, a través de la fecundación artificial, a través de impedir la vida de muchas maneras. Y entonces la gracia y los dones del Espíritu con que Dios ha dotado a los hombres se imposibilitan. ¿Cuántos católicos ya no son fieles a la gracia? Porque siguen el divorcio, se divorcian. Ya no saben lo que es la ley de la gracia. Por la ley de la gracia, estás casado con esa persona hasta que la muerte lo separe. Esa es la ley de la gracia y hay que ser fiel a esa ley, a esa gracia. Y por eso, aunque la otra persona sea como sea y esté en su pecado, sigues casado con ella hasta que la muerte separe esa unión. Y entonces no existe el divorcio. En el matrimonio hay que ser fiel a la gracia, no hay que ser fiel al cónyuge. Qué pocos entienden esto. El alma en gracia es la manifestación de la vida de Dios, del amor divino. Pero esa manifestación se impide. Si yo pongo mi pensamiento, si yo sigo otras leyes que no provienen de Dios y que rompen la gracia, que inutilizan la gracia, que evitan que la gracia, la vida divina, se manifieste en el alma y en ese matrimonio. Qué poca gente entiende esto. Y enseguida ven problemas con el cónyuge y ya buscan el divorcio de muchas maneras, la separación de muchas maneras. Y el principio del matrimonio es Cristo. La unión en el matrimonio está en Cristo. Te has casado en un matrimonio para hacer las obras de Cristo en ese matrimonio. Para imitar a Cristo en ese matrimonio. Para ser otro Cristo en ese matrimonio. Y esto los matrimonios no lo comprenden. El alma es la manifestación de la vida divina. Y esa vida divina tiene que manifestarse en un matrimonio, en la unión con la otra persona. Aquel que no sabe ver la ley de Dios en su corazón, aquel que no vive esa ley en su matrimonio, de nada sirve decir que está casado con el sacramento del matrimonio. Antiguamente, en las primeras épocas de la humanidad, hombres y mujeres se unían en matrimonio y seguían la ley interior en sus corazones. Seguían los designios divinos que Dios ponía en sus corazones. Y esos matrimonios estaban bendecidos por Dios. En las primeras épocas de la humanidad, el hombre no estaba manipulado en su ADN. No había un impedimento para la vida espiritual como lo hay hoy día. Y el hombre podía captar lo espiritual sencillamente. El hombre veía su alma y veía lo que Dios le pedía para su vida. Con la manipulación del hombre, el hombre ya no ve su alma y no ve la voluntad de Dios para su vida. Solamente queda la fe, el creer en Dios. Queda el recibir la gracia a través de los sacramentos de la Iglesia. Pero muchos reciben esa gracia y no la viven, no la usan, por estar metidos en todos los enredos del mundo. El orden divino en el matrimonio era muy sencillo al principio, pero después Dios tuvo que enseñar al hombre ese orden divino. Y lo enseñó a través de los patriarcas, de los profetas, a través de Jesucristo. Y entonces, para formar una familia, para unirse en matrimonio, hay que hacerlo según lo que enseña la Iglesia, porque ahí está el orden divino, los designios divinos que Dios quiere del matrimonio. Ahí está la gracia en el sacramento del matrimonio, la gracia para el matrimonio, el orden divino para un matrimonio. Y cuántos están en un matrimonio y casados por la Iglesia e impiden la vida de muchas maneras, esterilizaciones, preservativos, etcétera, etcétera. ¿Y de qué le sirve la gracia en el sacramento del matrimonio? De nada. En el matrimonio hay que manifestar la vida de Dios. Pero en cuántos matrimonios hay solamente una unión de seres carnal, pero no espiritual. Humana, pero no espiritual. La gente se une por un amor egoísta, un amor interesado, un amor humano, por falsos amores que nacen de las cabezas de cada uno, que les impide ver la obra de Dios en el matrimonio, que es siempre una obra de procreación, procreación divina y procreación humana. En el matrimonio hay que seguir los deseos de Dios, las leyes de Dios, los intereses de Dios. Y hay muy pocos matrimonios que sigan esto. Todos buscan sus intereses humanos, sus felicidades humanas, sus planteamientos humanos sobre lo que es un matrimonio y lo que es una familia. Las leyes de Dios son inmutables y, por tanto, la ley de la gracia en un matrimonio es inmutable. Si te has casado por la iglesia con un hombre o con una mujer, eso es hasta que la muerte los separe. Y nadie puede quitar eso. Y ningún pecado del cónyuge anula esa ley de la gracia. Y se está en un matrimonio para dar a Dios los hijos que Dios pide, los hijos que Dios quiere. No se está en un matrimonio para hacer una vida humana y para tener los hijos que uno piensa que es bueno tenerlos. No se está en un matrimonio con el temor de que, como hay problemas económicos, entonces es mejor no tener hijos. ¿Cuántos están así en un matrimonio? Viven para ellos mismos, viven para su matrimonio, según lo que piensan con sus cabezas, pero no viven para los intereses de Dios, para las leyes de Dios. Y es el demonio, a través de muchas cosas, cómo impide, cómo evita que la gracia, que los dones que Dios ha dado a las almas en un matrimonio se impidan de muchas maneras. Y esto la gente no sabe verlo. La misericordia de Dios todo lo puede perdonar en un corazón contrito. Liberó a ese endemoniado de una legión de demonios. Eso es la misericordia de Dios. Y no merecía ese endemoniado ninguna gracia. No había méritos para recibir esa misericordia. Por la misericordia de Dios, el Señor va a injertar a su pueblo, a Israel, de nuevo en su iglesia. Y los judíos no han hecho ningún mérito para esa misericordia. Solo Dios pide la contrición del corazón, que el hombre vuelva a la ley de Dios, al orden divino, para que el Señor pueda actuar. El demonio ha engañado a los hombres de muchas maneras para que no sigan las leyes de Dios. ¿Quién sigue hoy día las leyes divinas, la ley de la gracia en el matrimonio? Muy poca gente. Y si los que están casados por la iglesia no son fieles a la gracia del matrimonio, ¿cómo pueden salvarse aunque vayan a comulgar todos los días? Es que no es posible la salvación, porque no hay un corazón contrito. Como un hombre, como una mujer que ha cerrado la puerta a la fecundación y que está casada por un matrimonio por la iglesia, ¿cómo pretende salvarse si no hace expiación de ese pecado? Y la expiación consiste en no tener más relación sexual con el cónyuge. Porque si ya con tu sexo no puedes dar a Dios un hijo porque lo impides, entonces no tengas más sexo. Y eso es expiar el pecado que muy poca gente lo hace en sus matrimonios. Porque rechazan la ley de la gracia, rechazan la ley de Dios en ese matrimonio que es procrear una vida. La misericordia de Dios todo lo puede perdonar en un corazón contrito, en un corazón que ve su pecado y que atiende su pecado y que por tanto pone los medios para reparar su pecado, aunque le cueste lo que le cueste en lo humano, en lo carnal, en lo material. Hay cosas en las vidas de los hombres que ya no se pueden cambiar, que ya no se pueden remediar. Pero hay que ir a Dios para ver cómo se remedia eso, para poder salvar el alma. Hay que ir a Dios con un espíritu contrito, arrepentido, reconociendo la falta, el pecado, para encontrar el camino para poder salvar el alma y santificarla. Y esto es lo que la gente no hace. La vida es muy seria y hay que saber luchar en la vida contra el principal enemigo de nuestras almas, que es el demonio, el mundo y nuestra carne.